96.1 FM. Hi, this is Lionel Richie. Hi, this is Meatloaf. Te conecta con los clásicos. You gotta toss it.

somos la radio original. Hello, this is Graham Gordon of 10cc. This is Morton from AHA. This is Randy Bachman of BTO. Somos Color Classic 96.1 FM. This thing happening to you. Yeah. es la radio. Oh, that's cool. That's cool. Con el volumen al máximo. Color Classic 96.1 FM. La diferencia entre esto y esto está en registrarte en Tiendita Cerca. ¿Eres cliente de Grupo Modelo y tienes servicio a domicilio? Regístrate sin costo en www.tienditacerca.com y forma parte del directorio digital más grande de tienditas de México y lleva a tus consumidores todo lo que necesiten. Grupo Modelo, por nuestro México. Llegaron por aniversario. 10,500 toneladas de ahorro. En Arteli, tú ganas. Jitomate Saladez, 12.90 el kilo. Cebolla blanca, 7.90 el kilo. Plátano Tabasco, 12.90 el kilo. Arteli, ahorro que se disfruta. El maravilloso mundo del color de Flormar llega a Bella Accesorios. Encuentra una línea especial de nuestra colección en las sucursales de Bella Accesorios y luce miradas de impacto, looks divertidos y coloridos. Hace tu día una gran fiesta de color con Flormar. Consulta nuestras redes sociales para más información. Sé el profesionista que desarrolla modelos de gestión para optimizar recursos con proactividad y efectividad. Estudia Administración de Empresas en la UNE. Presenta tu examen de admisión este 18 y 25 de julio. Informes 230-3830 y une.edu.mx. Universidad del Noreste, nuestra historia la haces tú. En HEB te ofrecemos 7 días de precios bajos de frescura y calidad. Cilantro en manojo, $4.95 la pieza. Aguacatito en Maya Season Select, $26.95 la pieza. Lechuga romana, $9.95 la pieza. Y plátano, $15.95 el kilo. Vigencia al 27 de julio. En tienda o en línea HEB. Contigo todos los días. Cuatro mentes, cuatro estilos, cuatro nombres. John, Paul, George, Ringo formaron la banda más influyente en la música. The Beatles. Y nosotros seguimos contando su historia. Bitlemanía, con la voz referente de investigación y crónica del fenómeno musical del siglo. Arturo Guerrero, Bitlemanía, sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Solo por Color Classic 96.1, conectándote con la Bitlemanía. Clásicos en la historia, con Ale Garza. Julio 21. En 1944 nace Miguel Vicens en La Coruña, España, bajista del grupo Los Bravos. Este mismo día llega también al mundo en Londres, Inglaterra, Ray Davies, cantante y guitarrista de The Kinks. Para 1947 nace el cantante y compositor Cat Stevens, quien al convertirse al Islam se renombró Joseph Islam. En 1961 ve la luz Gene Martin, quien fuera guitarrista de Faith No More. Décadas más adelante, en 1987, la banda Guns N' Roses lanza su álbum debut Appetite for Destruction, convirtiéndose en clásico instantáneo, vendiendo a la fecha más de 28 millones de copias. Para 1990, Roger Waters lleva a cabo el histórico concierto The Wall en la ciudad de Berlín, celebrando la reunificación de Alemania con invitados de lujo como Van Morrison, Scorpions, Cyndi Lauper, Bryan Adams, Sinead O'Connor, entre otros. La historia conectada contigo. Classic FM. can't stand to see you black and blue. I give you something sweet each time you come inside my jungle book. But it's just too good. Don't say you'll stay, cause then you'll go away. Damn, I wish I was your lover. I love you till the daylight comes. Made sure you were smiling and warm. Exclusivo para clásicos en frecuencia modulada. This is Tom Johnston. And John Hartman, the Doobie Brothers. Hi, this is Alex. And Eddie Van Halen here. All on Classic 96.1 FM. Feeling love. estación indica que cualquier emisora de radio puede transmitir. Puede transmitir. Pero solo una puede conectar. XHON, All on Classic 96.1. Conectando emociones, momentos, música. Desde Tampico. This is Elton John. Tamaulipas, México. This is Mick Jagger. 96.1 FM. I'm Axl Rose / Guns N' Roses. Conectando cada época con tu época. ¿Y tú? ¿Ya reprogramaste tu televisión? ¿O te sigues perdiendo de los nuevos canales? Reprograma en solo 3 pasos. Enciende tu televisión. Ve al menú, ajustes o settings. Selecciona búsqueda automática, sincronización automática o autoscan. Y listo. Ya puedes ver Multimedios Televisión en el canal 6.1. Cámbiate al 6. Otros transmiten. Nosotros conectamos. Hi, Steve Miller here. Color Classic 96.1 FM. And you're listening to your favorite radio station. No sé. Seguimos conectando. Hi, I'm Daryl Hall. And I'm John Oates. Hi, this is Paul McCartney. I'm Nick Rhodes. This is John Taylor. We're from Duran Duran. Color Classic 96.1 FM. Thinks I'm a waste of her time. Compartimos 35 años de anécdotas en radio, ingredientes especiales, un gramo de cotorreo. Mezclamos bien y enorme. Listos para saborear los más excéntricos platillos en Classic a la Carta. Con el chef Poncho Saldaña. Lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Classic a la Carta. Solo por Color Classic 96.1. Sazonando los mejores clásicos. I'm Phil Collins, we're Genesis, and you're tuned to the best station around. Color Classic 96.1 FM. Well, I know what you're doing, I see it all too clear. I only taste the saline when I kiss away your tears. You really had me going, wishing on a star. Black holes that surround you are heavier by far. I believed in your confusion, so completely torn. It must have been that yesterday was the day that I was born. It's not my It's not happening. 1. ¿Anyone? La radio con clásicos perfectamente conectados. Meet you all the way, Rosanna, yeah. con los noventas. Color Classic 96.1 FM. Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvar la de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún, apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Las y los diputados seguimos trabajando para buscar soluciones ante la emergencia sanitaria. Realizamos conversatorios y foros junto con autoridades, empresarios y sociedad civil. Nos reunimos en comisiones, presentamos iniciativas de ley y puntos de acuerdo. Entregamos 125 millones de pesos para apoyar con 400 mil kits de protección a médicos residentes del sector salud. Unidos, vamos a salir adelante. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro el pan para mi restaurante aquí porque me hacen descuento. A mí me gusta consentir a mi nieto en la panadería de Doña Mari, por su variedad y porque vende pan de muerto todo el año. En esta panadería tienen productos para cuidar mi salud. Por eso compro aquí. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Beat, ritmo, mezclas, sonidos clásicos. La adicción sonora para tus sentidos. Jukebox Addiction. Sintoniza a Mariale López de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Polo Classic 96.1. Tu adicción a los clásicos. People who go on Facebook tend to stay on longer than almost any other website. Now, here's the most impressive statistic. 91% of people who try it once will come back. Visita nuestra fanpage oficial, facebook.com/colorclassic961. From fools, I'll just figure everything is cool until I hear it from you. It gets hard, the memories faded. Who gets what they say? It's likely they're just jealous and jaded. Well, maybe I don't want to advice from fools. I just figure everything is cool until I hear it from you. Until I hear it from you. I can't let it get me up or break up my train of thought. I know nothing's wrong until I hear it from you. Outside looking in, so we're talking about.

estás conectado. Hi, this is Sting. Hi, Steve Miller here. Hi, we're CCR. Con Color Classic 96.1 FM. Contando su historia.

Classic 96.1 FM. This is a classic. This is just great. El concepto original de la radio. Wonderful. Isn't it wonderful? Wonderful. Isn't everything wonderful? Wonderful. So wonderful. Wonderful. I close my eyes when I get too sad. I think thoughts that I know are bad. Close my eyes and I count to 10. It's over when I open them. I want the things that I had before, like a Star Wars poster on my bedroom door. I wish I could count to 10, make everything be wonderful again. I hold my mom and I hold my dad. We'll figure out why they get so mad. I hear them scream, I hear them fight. They say bad words and make me wanna cry. I close my eyes when I go to bed at night. Dream of angels who make me smile. When I hear them say, everything will be wonderful someday. Promises mean everything when you're little and the world's so big. I just don't understand how you can smile with all those tears in your eyes. Tell me everything is wonderful now. Close my eyes when I FM. Sing, Marcas y diseños de pisos y azulejos con la más extensa variedad al mejor precio. Los encontrarás en la magnaventa de pisos y azulejos de MN, del 10 de julio al 2 de agosto. Disfrute de los descuentos exclusivos que tenemos para usted en los mejores diseños para remodelar su espacio. Visite nuestras tiendas Hidalgo, Miralta y Avenida Monterrey. Ingrese a tienda.mndelgolfo.com y realice su compra en línea con envío express gratis para Tampico, Madero y Altamira. Aproveche los meses sin intereses en tarjetas participantes Visa y Mastercard. Aplican restricciones. Ser profesionista dedicado al desarrollo de estrategias financieras de una manera eficaz y visionaria. Estudia Contaduría y Finanzas en la UNE. Presenta tu examen de admisión este 18 y 25 de julio. Informes 230-3830 y une.edu.mx. Universidad del Noreste, nuestra historia la haces tú. La espera terminó. El maravilloso mundo del color de Flormar más cerca de ti. Flormar de venta también en Bella Accesorios. Miradas de impacto, labios deseables, looks divertidos y coloridos. Haz de tu día una gran fiesta de color con Flormar y Bella Accesorios. En HB, este verano llénate de grandes ahorros. Aprovecha este rebajado. 40% de descuento en todos los jabones en barra multipack. O bien, llévate este combo loco. Compra dos papillas en pouch y llévate la tercera gratis. Vigencia al 23 de julio. No aplica Centro Dermo. En tienda o en línea HB. Contigo todos los días. ¿Y tú? ¿Ya reprogramaste tu televisión? ¿O te sigues perdiendo de los nuevos canales? Reprograma en solo tres pasos. Enciende tu televisión. Ve al menú, ajustes o settings. Selecciona búsqueda automática, sincronización automática o autoscan. Y listo. Ya puedes ver multimedios televisión en el canal 6.1. Cámbiate al 6. Superando expectativas radiales. That's right, we made. Color Classic 96.1 FM. She gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, and C, say A. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Away from me.

Classic 96.1 FM. Hi, this is Lionel Richie. Hi, this is Meatloaf. Te conecta con los clásicos. Thank you.

to you, baby. A thousand miles for you. I dried your tears of pain a million times to you. I'd sell my soul to you for money to burn. Exclusivo para clásicos en frecuencia modulada. This is Tom Johnston. And John Hartman, the Doobie Brothers. Hi, this is Alex. And Eddie Van Halen here. Color Classic 96.1 FM. We'll be right back. es la radio. Oh, that's cool. That's cool. Con el volumen al máximo. Color Classic 96.1 FM.

this is Joe Elliott from Def Leppard. Hi, everybody, this is the Money Man, Eddie Money. This is Gene Simmons of Kiss, and you know who you are. Holo Classic 96.1 FM. Desde Tampico. This is Elton John. Tamaulipas, México. This is Mick

H-O-N. This is Anilan. Al aire. I'm Eli Cherry. Color Classic 96.1 FM.

vida es la radio. Oh, that's cool. That's cool. Con el volumen al máximo. Color Classic 96.1 FM. Classic 96.1 FM. This is a classic. This is just great. El concepto original de la radio. John Bon Jovi and your dial is tuned. Color Classic 96.1 FM. El

Jukebox Addiction, la rocola radial que conecta tus sentidos. Bienvenidos. Muy buenas tardes.